Y estamos con la docente, ahora más que docente, escritora María Beatriz Jouvet, más conocida como Betty Jouvet. ¿Qué tal? Buenos días, Betty, ¿cómo te va? Hola, Andrés, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Sí, la verdad que sí, hace bastante tiempo que no conversamos acá en Contrapuntos. El libro nuevo, Betty, se llama El uso de la razón. Así es, libro nuevo. ¿Hola? Sí, te escucho. Ah, sí, bueno, creí que se me estaba cortando. El uso de la razón, sí, es el nuevo libro que está fresquito, recién salidito del horno. Así que bueno, contenta con eso. ¿De qué trata el libro, Betty? Bueno, este es un libro que es un poco distinto a los otros. Yo digo que es el libro de la jubilación. Es un libro que es ficción, digamos, mientras que los otros por ahí eran recogían mucho de lo vivencial, por eso yo decía que eran una especie de crónicas de lo que nos pasaba a los docentes en las escuelas junto a los chicos, las chicas. Bueno, este es un libro que en eso se diferencia de los anteriores porque es un libro de ficción, es si bien recoge algunas cuestiones autobiográficas, pero las historias son están ficcionalizadas, digamos. Es la historia de una niña que vive en un pueblo y bueno, y va al colegio de las monjas. Bueno, y ahí en esa escuela ella recibe las enseñanzas que un adulto considera que son los conocimientos indispensables para que ella se transforme en una mujer, ¿no? Entonces, bueno, hay una narradora niña que es la que va llevando la historia y a través de la ironía y, bueno, del sentido del humor, la nena cuestiona, interpela un poco estos mandatos adultos, ¿no? De la escuela, pero también de la familia y también de lo que se vive en el barrio con las amigas, digamos, porque hay cosas del discurso religioso que después forman parte del sentido común, ¿no? De los juegos, de lo que se dicen estas nenas jugando, qué sé yo, Dios castigue, no se le ve el palo, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Eso dicho entre nenas jugando, o si mentís Dios te va a castigar, ¿no? Este tipo de afirmaciones que bueno, que también se manifiestan en los juegos. Así que bueno, el libro va a través de historias, digamos, son relatos que están ensamblados, se va de alguna manera poniendo al desnudo estas cuestiones y cómo impacta, digamos, en la subjetividad de esta nena. Uh-huh. Las pesadillas a la noche, que no se puede dormir. Uh-huh. Esta cosa el miedo a morir y haber pecado, ir al infierno, que se la lleve Satanás. Bueno, pero narrado con ojos de niña, digamos, en esa voz infantil, que entonces puede desnaturalizar, digamos, algunas cuestiones que tienen que ver con esa educación religiosa. Betty, más o menos de eso va el libro. Estamos hablando de una educación religiosa, solamente hay monjas, todas mujeres, ¿no? Todas niñas. No, era un colegio mixto, pero las maestras, había maestras, ahí el libro dice que había se clasificaban en dos grupos, el grupo negro y el grupo blanco. Algunas maestras en los primeros grados, maestras laicas, de guardapolvo blanco, y en los grados superiores estaban las monjas, sobre todo para reafirmar esta educación religiosa, ¿no? Mm. El uso de la razón tiene que ver con esto, ¿no? Con entrar a la edad de la razón, que se ubica temporalmente aproximadamente en los 8 años, y era el momento de la primera confesión y para ir a la primera comunión, ¿no? Por eso de ahí viene el título del uso de la razón. Ah, mira vos, qué relatos, ¿no? Digo, entonces que hasta los 8 años, entonces la influencia era manejar ahí, digamos, máxima destinada, como vos decías, que en una entrevista decís, máxima destinada, no sé, a la emoción, y después aparece la razón y se trabaja de otro modo desde las monjas. No, digamos, es así, o sea, como que se consideraba que antes estaba la edad de la inocencia. A los 8 años aparece la edad de la razón, y entonces por eso a esa edad se iniciaba, por ejemplo, el catecismo, la enseñanza del catecismo, o sea, como que se consideraba que el niño ya era un ser más racional y entonces podía adquirir, si bien la educación religiosa estuvo siempre, porque en el relato la nena cuenta que tenía la maestra guardapolvo blanco en los primeros grados, pero la clase de religión estaba a cargo de la monjita, ¿no? Hay un juego también con los nombres de las monjitas y demás. Pero bueno, ya a medida que se avanzaba en la edad de la razón, ya en cuarto grado se era la monja, y bueno, el catecismo, y bueno, prepararse para el gran momento que tenía que ver con la toma de la comunión. Entonces, bueno, los relatos van atravesando más o menos ahí entre el tercero y la finalización de la primaria, como va pasando por las distintas maestras, y también el tema del vínculo con las amigas, que cómo después eso se traducía en el lenguaje infantil, todo esto que era dicho en la clase de religión, o sea, tamizado después por la mirada de esta nena. Y el diálogo con sus amigas, que juegan también son personajes importantes, digamos, que aparecen, en cómo ella puede ir desarmando también un poco este discurso. ¿Y qué pasaría hoy con las amigas ya siendo adultas, ¿no? Y ella misma. Sí, qué sé yo. Qué pensar ese encuentro. No, qué sé yo, Andrés. La otra vez en una entrevista que me hacía, yo decía, yo tuve enseñanza religiosa, digamos, todo lo que fue mi escolaridad primaria y secundaria fue en la escuela religiosa, y después siempre decidí por la escuela pública. Entonces yo... Hola, Betty. A la religión. Se cortó un poquito. No sé. Se cortó un poquito. A ver, repetí, por favor. Si se escuchó bien. No, repetí, por favor, que se cortó un poquito. No, decía que la nota autobiográfica tiene que ver con que yo recibí una enseñanza religiosa en mi escuela primaria y secundaria. Y después yo me recibo, mis elecciones después profesionales siempre tuvieron que ver con la escuela pública. Trabajé siempre en escuela pública, me formé en escuela pública, cuando yo pude decidir, ¿no? Digo que estoy alejada de lo que es la enseñanza religiosa hoy en las escuelas, pero sí la parte vivencial la tuve en mi infancia, porque también hay marcas que son generacionales. Entonces, bueno, yo creo que una generación que ha sido muy marcada, como la mía, por algunas enseñanzas, y a lo mejor eso ahora está más flexible, desconozco, ¿viste? Cuando decís, realmente no lo sé, porque después yo siempre me manejé por decisión, por voluntad, por convicción, siempre mi proyecto estuvo dentro de lo que es la escuela pública. Ahora, así que bueno, habría que pensar e imaginar esos diálogos entre estas amigas que se reencuentran. Lo que pasa es que en el lugar de las amigas hay una, no vamos a spoilear el final, pero hay una que viene de afuera. Entonces, logra romper, porque viene desde otro lugar y con otras creencias. Entonces eso produce un reacomodamiento en esta protagonista. La hija de Satanás debe ser esa. Sí, la hija de Satanás. Pero bueno, ese encuentro que es ya en el final del libro es muy potente. Sí, esto con que vos elegís la ironía y el humor para contarlo, es importante, digamos, las marcas objetivas que puede dejar una institución, una educación, ¿no? Incluso primaria, secundaria, y es fuerte esas marcas, ¿no? Claro, totalmente. Por eso, digamos, en el libro, por ejemplo, hay cosas que son muy terribles, pero que la clave para narrarlas es la ironía y el humor. Pero, por ejemplo, que la nena tenga pesadilla y no pueda dormir porque tiene miedo de irse al infierno, porque dijo una mentira o porque dijo una mala palabra, es terrible, digamos. Pero bueno, ahí está buscada, hay una búsqueda del narrador para poder de naturalizar esto a través de esta voz, ¿no? Hay dos formas de contar esto. Contar una tragedia, que puede ser, y hay mucho, o en tono de, bueno, de irónico y desarmarlo vía el humor. Que es la forma que a mí me sale. Uh-huh. Lo que elegí. Sí, sí, lo que elegí. Pero sí, en realidad la historia es terrible. Porque este miedo, estas pesadillas, la confesión, hay una parte que es los sacrificios que había que ofrecerle al Señor, entonces había que, cada la semana había que ofrecer un sacrificio al Señor, y entonces, bueno, comer lo que no te gustaba, hacer lo que no querías, bueno, pasa por todas esas tópicas, digamos, el libro. Uh-huh. ¿Cómo? Y que bueno, que la narrador sea una nena permite ir, porque la nena lo desnuda desde un lugar, si se quiere, hasta ingenuo, digamos, con cierta ingenuidad. Es como decir, bueno, el emperador está desnudo, ¿no? Y esa mirada del niño la que puede desarmar en algún punto todos estos tabúes, ¿no? Uh-huh. Betty, ¿cómo te fueron las presentaciones? Sé que lo presentaron en Lanzafé Rosario, en la Feria del Libro ahí en Rosario. Sí, muy bien, muy contenta, hubo muy buena recepción. Con las dos presentaciones, la verdad que contenta. Y hoy voy a estar en una biblioteca popular acá en Barrio Parque, en Rosario. Así que bueno, tenemos algunas presentaciones en agenda. A fin de mes vamos a estar en Funes también. Y bueno, contenta, para mí es una alegría, viste, siempre presentar un libro y poder conversar, también dialogar y bueno, que la gente se acerque, se arrime porque está interesada y que también da, a veces se producen estos intercambios, porque esto, digamos, lleva, ¿no? Sí, yo cuando iba a la escuela, lo que me pasaba a mí, digamos, como que siempre alguna cosita ahí se mueve y da para los intercambios. Uh-huh, uh-huh. Obviamente tenés más tiempo para escribir y leer, pero veo que también tenés ganas de hacerlo. Sí, sí. Por eso digo que el tema del libro de la jubilación, porque es otra lectura, es otra escritura más reposada. Estoy leyendo, estudiando, o sea, fue jubilarme y empezar a estudiar y seguir escribiendo, ¿no? Pero esta escritura que está más despegada de la urgencia de lo cotidiano, ¿no? Bueno, nada, es realmente otra etapa que la estoy aprovechando y que sigo aprendiendo, ¿viste? Es esto, es seguir aprendiendo. Uh-huh. Mis ganas por seguir estudiando, por seguir escribiendo, por conversar también, estar en diálogo con los y las docentes, por supuesto. O sea, no termino yo de despegar de la escuela, pero estoy, digamos, conectada desde otro lugar. Que es interesante también. Sí, aparte lo apuesto por el papel, digamos, por el libro, en tiempos donde creo que cuesta, digamos, económicamente hacer libros y después venderlos y sí, que la gente lea, ¿no? Tal cual, tal cual, tal cual. Pero bueno, ahora tenemos más tiempo para salir de gira. Sí, sí. El libro a cuesta. Bueno, qué sé yo. Sí, es difícil. Estamos en una situación difícil, pero bueno, me parece que no hay que bajar los brazos, ¿no? Que hay que seguir apostando por acá. Uh-huh. Bueno, ya necesito una salida. Veremos si Venado Tuerto también tiene la posibilidad de escucharte con esta con este uso de la razón, digamos, con el uso de la razón. Ay, sí, a mí me encantaría ir por allá, porque la verdad que siempre que he ido a Venado lo disfruté muchísimo. Así que ojalá que sí, que podamos concretar alguna presentación por allá también. Uh-huh. Betty, bueno, esto va destinado a docentes, digo, no sé, te hago una pregunta quizás personal, no sé cómo ves vos. Sí. Uno fue más formado, por lo menos en mi caso, por la radio y por los libros, ¿no? No sé en tu caso. La radio y los libros, y sí, también, los libros seguro y la radio también, digamos, a mí me parece que es un vehículo muy importante. Por ejemplo, ahora estamos haciendo un micro sobre literatura en el programa Sacapuntas, viste, que hace Santa Fe, y me parece a mí que la radio es un vehículo para seguir sosteniendo ese diálogo con las docentes, con las prácticas y demás. Pero bueno, o sea, tratar de compartir algo de lo que uno puede ir viendo, leyendo, analizando, me parece que ese deseo de comunicar, ¿no? Creo que nos une en eso, Andrés. Uh-huh. Me parece que lo tenemos los dos. Uh-huh. Y bueno, y esa es la necesidad también de escribir, de decir, y la radio también es otra forma de decir que es válida, que es muy interesante. Uh-huh. No, si bien no tengo una, no soy especialista, pero digo, también me parece que es una herramienta muy, muy interesante, tanto para formarse uno como para comunicar y transmitir. Ajá. Y en los dos casos, en lo escrito oral, está la importancia de la palabra justa, ¿no? Y de la palabra bella, digamos. Y sí, yo creo que esa es la búsqueda a la que no hay que resignarse, ¿no? Es decir, poder hacer, porque digo, elegir la forma de decir es todo un trabajo, digamos, porque si no, digamos, uno trata de hacer todo un trabajo estético con la palabra, para no caer en una escritura que, nada, sí, podemos hacer un panfleto y está todo bien, pero, digamos, hay una búsqueda estética en este trabajo con el lenguaje y encontrar, bueno, la palabra justa que diga, pero que también pueda ser escuchada desde otro lugar. Me parece que en eso es una búsqueda que uno sigue y sigue haciéndola. Uh-huh. Bueno, Betty, por último, el uso de la razón, tu nuevo libro, el que quiera conseguirlo, ¿cómo puede hacerlo? Mira, una forma es contactarse conmigo a través del Facebook, y la otra forma es a través de, está en algunas librerías de Rosario. No sé si se dicen. Sí, decíla. Sé que está en Paradoxa, en Buchín Libros, y ahora se está abriendo una librería donde muy interesante esto, porque está abriendo ahora en estos días, donde se venden los libros de editoriales independientes. No tengo acá la dirección, pero después te la voy a pasar también, porque es para que lo sepas, porque está bueno y también se difunda, y bueno, ahí también va a estar el uso de la razón. Uh-huh. Están abriendo ahora, digamos, un emprendimiento común de varias editoriales independientes que están abriendo una librería para poder, bueno, ofrecer estos libros que están hechos a pulmón, que por supuesto que la hacemos con mucho esfuerzo, sin grandes tiradas, y bueno, que es un poco el boca en boca, el uno a uno, ¿no? Uh-huh. Éxito con este nuevo libro, El uso de la razón, Betty, bueno, y adelante, y ya, bueno, trataremos de coordinar para que Venado Tuerto pueda escucharte y leer nuevamente tu trabajo nuevo en este caso. Bueno, Andrés, bueno, ojalá que sí. Muchísimas gracias. Abrazo. Un saludo grande para toda la audiencia también.